Es un día muy importante en la lucha de los trabajadores de Clarín contra el cierre de la planta y por la reincorporación, porque es un salto que se da en tratar de lograr visibilidad. Sabemos que se enfrenta al gobierno, se enfrenta a la patronal, una de las fuertes de la Argentina, y después también con la complicidad de la CGT, etcétera. Pero además, eso está haciendo que toda la mayoría de los medios no hablan de esto. Entonces es muy difícil lograr solidaridad cuando no hay visibilidad del conflicto. Así que este paso es muy importante para tratar de sacarlo más a la superficie, aunque hay que seguir el trabajo planta por planta, ¿no? Así que bueno, y se ha logrado una unidad de organizaciones, políticos clasistas y gremiales. Así que bueno, está esta pelea en un momento, hemos dado un paso, me parece. Sabemos que cada día que pasa también puede haber desgaste. Hay que, por eso es muy importante ver si crece. Hoy crecimos en relación a ayer. Vamos a ver cómo sigue. ¿Por qué pensabas que los medios de comunicación no toman este tema? Yo creo que, bueno, primero hay una tradición de que las patronales mediáticas, entre ellas no se sabotean. Sabemos que a Perfil le puede tocar esto, le ha tocado, y Clarín no saca nada. Hay que marcar a C5N, que se hace la antimacrista, y que prácticamente no ha dicho nada, algún que otro comentario, y ahí ya hay que ver negocio de Cristóbal López con el gobierno, me parece. Además del tema de las patronales mediáticas, me parece que hay que pensar en eso, todo eso que se hace lo revolucionario, lo de los directivos de C5N y los periodistas, y todo, hay que llamarlos a que solidaricen, porque en el marco de lo que puedan hacer, ya son laburantes, todo lo comprendemos. Bueno, porque es muy importante, podemos sacar a Piche, Volante, las redes sociales, los medios alternativos, toda esa pelea está ahí, pero no tiene un límite. Entonces, y bueno, hay que trabajar de abajo.